ni un solo momento Adán de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo, hermoso, Walt Whitman. Porque por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chauffeurs, o girando en las plataformas del ajenjo, los maricas, Walt Whitman, te señalan, también ese, también, y se despeñan sobre tu barba luminosa y casta, rubios del norte, negros de la arena, muchedumbre de gritos y ademanes, como los gatos y como las serpientes, los maricas, Walt Whitman, los maricas, turbios de lágrimas, carne para fusta, bota o mordisco de los domadores, también ese, también dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño cuando el amigo come tu manzana con un leve sabor de golosina y el sol canta por los ombligos de los muchachos que juegan bajo los puentes, pero tú no buscabas los ojos arañados, ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, ni la saliva helada, ni las curvas heridas como panza de sapo que llevan los maricas en coches y en terrazas, mientras la luna los azota por las esquinas del terror. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el alga, padre de tu agonía, camelia de tu muerte y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto, porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía.